descripción metódica que refleja la articulación del conocimiento y los límites de la existencia y de los modos de ser se denomina filosofía. El término de origen griego se compone de dos vocablos: filos, que significa amor, y sofía, que significa pensamiento, sabiduría, conocimiento, en definitiva. Por lo tanto, la filosofía es el amor por el conocimiento. El filósofo, por su parte, es un individuo que busca el saber por el saber mismo, sin un fin pragmático. Se mueve por la curiosidad e indaga acerca de los últimos fundamentos de la realidad. Más allá del desarrollo de la filosofía como disciplina, el acto de filosofar es intrínseco a la condición humana. No es un saber concreto, sino una actitud natural del hombre en relación al universo y a su propio ser. Al igual que la religión, la filosofía se centra en las cuestiones últimas de la existencia humana. En cambio, a diferencia de la religión, no se basa en una revelación divina o en la fe, sino que lo hace desde la razón. De esta forma, la filosofía puede ser definida como el análisis racional del sentido de la existencia humana, tanto individual como colectiva, fundado en la comprensión del ser. Y pese a ciertas semejanzas con la ciencia, la filosofía se distancia de esta, ya que muchas de sus preguntas no pueden ser respondidas mediante el empirismo experimental. Veremos cómo la realidad puede ser más extraña que la ciencia ficción de la mano de las máquinas más costosas construidas por el hombre y de las mentes de los mejores científicos contemporáneos. Este programa será un viaje lleno de curiosidades donde terminaremos tratando de armar el rompecabezas de nuestra mente y la vida misma para finalmente definir qué significa estar vivo. El proyecto y programa de filosofía parte de la constatación de que no es posible conseguir sociedades verdaderamente libres y solidarias si no conseguimos personas capaces de pensar por sí mismas en el marco de un proceso solidario y cooperativo de discusión. Su inspirador, su iniciador y principal autor, Miguel Baena, propone que una meta de la educación es liberar a los oyentes de hábitos mentales que no son críticos, que no cuestionan nada, para que así puedan desarrollar mejor la habilidad de pensar por sí mismos, descubrir su propia orientación ante el mundo y, cuando estén listos para ello, desarrollar su propio conjunto de creencias acerca del mundo. No podemos esperar que los oyentes sin ninguna noción de filosofía se respeten a sí mismos como personas, a menos que no hayan aprendido a utilizar de manera óptima los poderes creativos e intelectuales con los que están equipados. Toda persona debería ser alentada a desarrollar y articular su propio modo de ver las cosas. Y así, de esta manera, comenzamos con la filosofía no es excluyente. Hace ya 67 años desde que el peso de la vida me arrastró aquí y allá por las regiones de Grecia. Desde mi nacimiento habían pasado ya 25 años, si es que aún recuerdo bien. Estas son las cosas de las que hay que conversar junto al fuego, en el invierno, confortablemente reclinado, bebiendo vino dulce y comiendo frutos secos. Dime quién eres, amigo, y de dónde vienes. ¿Qué edad tienes, compañero? ¿Y cuántos años tenías cuando la invasión de los medos? Así se expresaba Jenófanes de Colofón. Este hombre nació en Colofón, una colonia jónica de Asia Menor próxima a la ciudad de Éfeso y también próxima a Mileto. Nació en el año 570 a.C. Al parecer, aunque es un dato no confirmado, fue discípulo de Anaximandro. A la edad de 25 años, según su propio testimonio, tuvo que abandonar la ciudad al ser conquistada por los medos. A partir de ese momento comenzaría una vida errante y viajera en la que se ganaría la vida como rapsoda y poeta cantando los versos homéricos o más probablemente sus propias composiciones. Durante estos viajes, Jenófanes tuvo contacto con otras culturas y gracias a ello desarrolló como consecuencia un profundo espíritu crítico que más adelante veremos aplicado en su filosofía. El propio Jenófanes nos da una descripción de todo lo dicho en un tono cálido y humano, en lo que supone uno de los primeros fragmentos, si no el primero, de tipo autobiográfico de la cultura griega. Murió en el 475 a.C. Y vamos con este hombre. Los viajes de Jenófanes concluirían en Italia, más concretamente en Elea, ciudad que, según algunos de los testimonios, él mismo ayudó a fundar. Parece bastante seguro afirmar que vivió una vida muy longeva, superior a los 90 años de edad. Otros datos o anécdotas que se le atribuyen a Jenófanes son de dudosa fiabilidad, bien porque los testimonios se contradicen entre sí o debido a que se trata de anécdotas muy conocidas que se le atribuían a personajes distintos y por lo tanto no se sabe a cuál de dichos personajes corresponde realmente. Las fuentes que tenemos para la reconstrucción de la vida y la obra de Jenófanes son Diógenes Laercio, quien le dedica un breve capítulo en sus Vidas de los filósofos griegos más ilustres, Aristóteles, Simplicio, que nos habla acerca de Jenófanes basándose en lo dicho por Teofrato, así como otros autores que le mencionan, aunque no le dedican una atención especial, como Platón o Heráclito. Según Diógenes Laercio, Jenófanes escribió 2000 versos sobre la fundación de Colofón y la colonización de Elea. Este dato es dudoso, como lo es también que haya escrito una obra titulada Sobre la naturaleza, como hicieron muchos otros presocráticos. El historiador Burnet lo niega enérgicamente, aunque sí nos han llegado algunas sentencias sobre el tema. Los fragmentos que conservamos han sido interpretados de múltiples maneras, dando algunos estudiosos importancia a ciertas declaraciones como las relativas a la naturaleza del mundo, mientras que otros historiadores se han centrado en otros aspectos como las reflexiones sobre teología. Fruto de estas interpretaciones, la figura de Jenófanes y su posición en el conjunto de los presocráticos ha oscilado entre dos polos. Por un lado, ha sido considerado como uno más de los filósofos jónicos, ocupados en la búsqueda del primer principio o arjé, al modo de Tales de Mileto o Anaximandro. Por otro lado, ha sido asociado a la escuela eleática, considerado bien como precursor de la misma o bien directamente como fundador. Jäger, por ejemplo, considera que la importancia de Jenófanes para el desarrollo del pensamiento religioso posterior ha sido fundamental. El ya mencionado Burnet afirma que, de saber que algún día sería considerado un teólogo, Jenófanes habría reído a carcajadas. Finalmente, el filósofo Karl Popper, por poner otro ejemplo, quien durante los últimos años de su vida se dedicó al estudio de los presocráticos, afirma en El Mundo de Parménides que Jenófanes es un pensador de importancia fundamental, iniciador del movimiento ilustrado griego, fundador de la teoría del conocimiento e incluso, aunque esta afirmación es planteada como mera hipótesis, tal vez sea el verdadero padre de la historia. Como se puede ver, tanto la vida de Jenófanes como las referencias a los textos que pude escribir se encuentran sumidos en una nube de interrogantes. Sin embargo, los apartados relativos al contenido de su filosofía, así como la sección de textos del propio Jenófanes, nos proporcionarán la mayoría de la información sobre este pensador. Los temas de los que se ocupa la filosofía de Jenófanes son principalmente tres. Primero, cuestiones teológicas. Segundo, la naturaleza y el mundo físico. Y tercero, el conocimiento humano y sus límites. Vamos con las cuestiones teológicas. Con respecto a la teología, Jenófanes comienza por realizar una crítica a los dioses homéricos de la tradición griega. Estos dioses, afirma Jenófanes, no son más que una invención humana, creada a imagen y semejanza del ser humano. Dotados no solamente de cuerpos, brazos y piernas similares a la del hombre, los dioses tienen además todos los vicios imaginables. Son corruptos, mienten, engañan, traicionan, etc., por lo que en ningún momento deberían ser usados con fines educativos. En este aspecto, Jenófanes es claramente un moralista preocupado por las posibles influencias que las creencias tradicionales podían tener en los modelos de conducta de la juventud. No olvidemos que los textos de Homero eran parte fundamental de la educación, no solo de los jóvenes, sino de todo el pueblo. La crítica al antropomorfismo es uno de los frutos de los viajes realizados por Jenófanes y del espíritu crítico adquirido en ellos, pues no se limita a señalar una mera semejanza general entre dioses y humanos, sino que en cada región del mundo los dioses tienen las características de los habitantes de la zona. Los etíopes dicen que sus dioses son chatos y negros, mientras que los tracios dicen que los suyos tienen ojos azules y son pelirrojos. Frente a estas divinidades, Jenófanes propone la existencia de un único dios que no guardaría ningún parecido con los seres humanos. Este dios es un precursor del ser de Parménides, aunque, de nuevo, a la hora de precisar las características del dios de Jenófanes, las interpretaciones difieren. Hay un común acuerdo en atribuirle la inmovilidad, probablemente debido a que todo cambio, ya sea espacial o de otro tipo, es visto como una imperfección, mientras que el dios de Jenófanes se nos presenta como un ser supremo y perfecto. Sin esfuerzo, sobre el todo reina con el simple pensamiento e intención. todo él ve, todo él conoce y todo él oye, decía Jenófanes de su dios. Por el contrario, falta el acuerdo en lo que se refiere a su corporalidad. Algunos intérpretes han considerado, basándose precisamente en que el dios de Jenófanes ve y oye, que debía tratarse de un ser corpóreo, aunque distinto a los humanos, mientras que otros han interpretado tales términos como meras concesiones lingüísticas para explicar de forma sencilla y accesible al dios sin que hayan de ser tomadas literalmente. En caso de aceptar la corporeidad, cabría discutir si la forma que adopta es esférica, como hará Parménides al hablar del ser, o si cabe alguna otra posibilidad. Otro punto controvertido es la identificación que algunos intérpretes, como Aristóteles y Teofrasto, han realizado de Dios con el mundo, que harían de Jenófanes un panteísta o un ilozoísta. En la medida en la que el ilozoísmo acepta la penetración divina en la materia, esta postura, sin embargo, probablemente es errónea. Si, como hemos afirmado, el dios de Jenófanes está inmóvil y el mundo se encuentra en movimiento, ¿cómo puede identificarse el uno con el otro? Finalmente, por lo que al ámbito de la teología respecta, cabe considerar si Jenófanes concibió su dios a partir de reflexiones lógicas, como hizo Parménides después de él, o si meramente se limitó a postular un dios cuyas características fuesen las opuestas a las de los dioses homéricos que repudiaba. Vamos con la segunda parte, que es, como decía Jenófanes, la naturaleza y el mundo físico. En lo tocante a sus opiniones acerca de la naturaleza y de los fenómenos físicos, Jenófanes dedica su atención a los fenómenos celestes, a cuestiones cosmológicas y finalmente a observaciones geológicas. Sobre los primeros, afirma que son un producto de la concentración de partículas ígneas o nubes en ignición. Esta concepción de los objetos celestes está en concordancia con las afirmaciones relativas a la naturaleza del Sol, que es considerado como una concentración de fuego que surgía procedente del mar. Asimismo, el arco iris es también concebido como una nube. Todas estas afirmaciones son coherentes entre sí y muestran además un parecido con las teorías de Heráclito, quien al parecer consideró que los cuerpos celestes estaban llenos de fuego. El problema, sin embargo, surge a partir de otras citas que se refieren a Jenófanes y que afirman que éste aceptaba la existencia de innumerables soles y lunas, y con ello pasamos a considerar las opiniones relativas a cosmología. Para evitar la contradicción entre las afirmaciones, o bien aceptamos que Jenófanes, al igual que Heráclito, consideraba que el sol y la luna se encendían cada día, o bien entendemos la alusión a los innumerables soles y lunas como una mera metáfora acerca de la renovación diaria de cada uno y la circularidad de los procesos temporales. Todavía en el ámbito de las cuestiones cosmológicas encontramos fragmentos que hacen alusión al elemento primigenio de Anaxímedes, el aire y el apeiron de Anaxinandro. De nuevo, según Popper, es probable que el joven Jenófanes se enfrentase al dilema de elegir entre el apeiron propuesto por su maestro Anaximandro y el aire de Anaxímedes como elemento fundamental, siendo así que se decidió por la propuesta del primero. La alusión a este apeiron por medio del término infinito, expresión que no es errónea, pues apeiron significa literalmente sin límites, tuvo sin embargo como consecuencia la desafortunada atribución a Jenófanes por parte de Aristóteles de la teoría de una tierra infinita. Asociación esta que pasó a formar parte de las teorías habitualmente relacionadas con el presocrático. Finalmente, por lo que respecta a las observaciones geológicas, encontramos aquí a un científico de gran agudeza. Xenófanes afirmó a partir del hallazgo de fósiles de peces encontrados en la montaña que la Tierra debió estar toda cubierta de agua, o mejor dicho, de algún tipo de mezcla de la Tierra y el agua, como el barro o el fango. A partir de estas observaciones, Xenófanes postuló que todos los seres vivos proceden del barro, siendo los primeros animales similares a los peces y surgiendo después los anfibios. Posteriormente aparecerían los seres humanos, pero igualmente tendrían su origen en las criaturas que una vez salieron del fango originario. En su visión de los fenómenos naturales, Xenófanes concedía primacía al agua, y concretamente al mar, la mayor agrupación de agua conocida, al que consideraba la fuente de todos los ríos, así como de la lluvia y las nubes. Y vamos con la tercera consideración, lo que es el conocimiento humano y sus límites según Xenófanes. Acerca del conocimiento humano y de sus límites, Xenófanes realizó avances todavía más importantes y que están siendo cada vez más valorados. Los siguientes cuatro versos son en este ámbito de importancia fundamental. Decía Xenófanes: ningún hombre conoció ni conocerá nunca la verdad sobre los dioses y sobre cuantas cosas digo, pues aun cuando por azar resultara que dice la verdad completa, sin embargo no lo sabe. Sobre todas las cosas no hay más que parecer. La interpretación tradicional afirmaba que Xenófanes se limitaba a expresar meramente la relatividad al conocimiento al considerar que éste depende de cada individuo. No obstante, otros estudiosos consideran que, por el contrario, Xenófanes es el fundador de la teoría del conocimiento, porque en este texto, así como en otros fragmentos, se establece una teoría de la verdad. No se trata de que el conocimiento dependa del sujeto, sino que se está afirmando una concepción de la verdad como algo objetivo, independiente del sujeto. La verdad consiste en la correspondencia de aquello que decimos con la realidad, pero no tenemos ningún medio para saber cuándo dicha correspondencia se da o no. Pero ello no elimina el concepto de verdad. Nuestras ideas, por lo tanto, no son más que intentos más o menos afortunados de expresar la verdad. Es posible que con el tiempo, esto se deduce a partir de otros fragmentos, nuestras ideas se acerquen más a la verdad, pero estas siguen siendo conjeturas. En la concepción de Xenófanes, por lo tanto, además de considerar la verdad como algo objetivo, se afirma que se trata de algo distinto de la certeza, entendida esta como un conocimiento subjetivo. De esta concepción del conocimiento, afirman algunos de los historiadores mencionados, puede extraerse incluso ciertas actitudes éticas, principalmente la tolerancia, estableciéndose así una línea de pensamiento que, partiendo de Xenófanes, uniría a filósofos como Sócrates, Erasmo, Voltaire y Lessing. Y ya para acabar, una de las frases que más me llamó la atención de este filósofo es aquella que decía: si Dios no hubiera decidido hacer la amarillenta miel, más de uno pensaría que los hijos son mucho más dulces. Inmenso, Xenófanes, inmenso. You can take all the tea in China, put it in a big brown bag for me, sail right round all the seven oceans, drop it straight into the deep blue sea. She's a sweet Tupelo, honey. She's an angel of the first degree.

she's all right. Oh, she's all right. She's all right with me. She's an angel. She's my baby. She doesn't all right. She's an angel. She's my baby. She knows it's all right. She's an angel. Uno de los aforismos más sobrevalorados y al que se agarran todos esos libros de autoayuda escritos para europeos que no saben qué hacer con sus cómodas vidas, porque ya me dirán cuántos libros de Bucay o de Pablo Coelho se venden en el Chad o en Etiopía, es el que se dice que aparecía en el frontispicio del templo de Apolo en Delfos. Conócete a ti mismo. Todos sabemos que no es fácil, pero que si uno lleva a cabo una poderosa labor de introspección, acabará haciéndolo, y como premio por intentarlo, seremos más felices. No solo no es cierto que se es más feliz si uno se conoce, sino que hacerse una imagen embellecida de uno mismo es fundamental para poseer una cierta salud mental. Sabemos que tenemos nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas, pero cuando nos miramos al espejo preferimos ver nuestra cara más agradable. En diferentes experimentos, los sujetos psíquicamente sanos se consideran mejor descritos con adjetivos, con connotaciones positivas que negativas, de igual modo que a lo largo de la vida recuerdan los éxitos mientras que los fracasos se olvidan con extrema facilidad. De ahí quizá venga lo de tropezar dos veces en la misma piedra. Otra tendencia bastante común es la de considerarse responsable de las acciones que han salido bien, mientras que las que han salido mal, la culpa la han tenido un cúmulo de circunstancias. Por si esto no fuera poco, las personas psíquicamente normales viven convencidas de que en una serie de aspectos son superiores al resto. Un ejemplo claro lo tenemos en los conductores. En diferentes encuestas, 9 de cada 10 conductores se consideran mejores que la media, o cuando se propone que estimen su inteligencia. Invariablemente nos creemos más inteligentes de lo que somos. Y un dato curioso, el psicólogo David Dunning de la Universidad de Cornell ha descubierto que los incompetentes, además de no estar a la altura de lo que exige su profesión, ni siquiera saben lo incompetentes que son. En una serie de juegos de lógica encontró que quienes más dudaban de sus aciertos o que se infravaloraban sacaban mejor puntuación que quienes se creían los jefes de la tribu. Y es que, en general, como dice el psicólogo alemán Rob Dehem, la necesidad de controlar las condiciones de la propia existencia está muy arraigada en el espíritu humano, hasta el punto de que es capaz de engañar a la razón y hacerle creer que controla situaciones donde solo existe azar o que realmente están controladas por fuerzas que no puede dominar. Así que nos gusta dar las cosas no como son, sino como nos gustaría que fueran. Thank you. all alone. I'm still searching for my home. Up in the morning, up in the morning, out on the road. Yeah, my head is aching. Yeah, my hands are cold. And I'm looking for the silver lining in the clouds. Yet I'm searching for, yet I'm searching for no philosopher's stone. And it's a hard road, it's a hard road, daddy o. When my job is turning lead into gold. It was born in the back street, born in the back street, Jelly Roll. I'm on the road again and I'm searching for the philosopher's stone. Can you hear that engine? Oh, can you hear that engine drone? Well, I'm on the road again and I'm searching for the philosopher's stone. Philosopher's Stone. La autoestima, el coraje y la decisión son claves en el proceso de actualización de lo que uno quiere ser, que en ocasiones se conforma también por lo que uno hace. El sofá como receptáculo de una apatía desconsolada no es el síntoma de la pereza, sino de la convicción de la propia miseria e incapacidad. Esa inhibición que conlleva la no expansión del ser contribuye a verificar la hipótesis inicial que inhabilita al individuo cayendo en un círculo destructivo, hasta que un buen día tropieza con la reseña de una novela y, revuelto en el mejunje de emociones confusas que le han paralizado, siente que esa era su novela, pero que no fue capaz de escribirla y ofrecerla y probar y fracasar o no. Se lamenta de ese complejo de mediocridad que lo tiene atenazado y que ni el hecho de ver su novela escrita por otro le da fuerzas para escribir la siguiente antes de que alguien la escriba por él. condenados a cumplir un año más con los rituales del calendario, las Navidades se presentan como ese periodo en el que casi nadie es quien debería ser, y se nos impele a mostrarnos lo felices que somos en esa familia que a menudo preferiríamos esquivar. No es de extrañar que en la sociedad de la hipocresía haya un momento culmen y apoteósico del fariseísmo. Entiendo que lo más hiriente es que sutilmente se extienda la identificación de la alegría navideña con el amor a la familia. Este infundio no tiene otro propósito que conducirnos a mostrar sin fisuras ese amor mediante regalos. ¿Cómo no? Aparece el consumo como voluntad oculta. Pero bien sabemos que las relaciones humanas son complejas y que haya o no afecto y amor entre las personas, lo más adecuado no es forzar un encuentro artificial. Las celebraciones navideñas acaban a menudo con heridas más profundas entre las familias, porque la vida teje el tiempo para que cada momento acontezca. Las obligaciones sociales destrozan el ritmo natural de cualquier relación de amor. Así, aunque tengamos interiorizado que la Navidad se vive en familia, deberíamos pensar que la vida se vive en familia en un sentido amplio. Los que son de sangre y los que mutuamente se han elegido unidos por la amistad. Y tenemos todo un año tras otro para escoger el momento más fructífero. El calendario, regulado por rituales religiosos, nada sabe ya de la vida. Final del programa, acabamos hablando sobre la compatibilidad entre el cristianismo y la ciencia. Esta semana nos toca la cuarta parte y esta es la manera de comenzar. En esta cuarta entrega sobre la compatibilidad entre el cristianismo y la ciencia, vamos a abordar la filosofía natural y la teología en el surgimiento de la ciencia moderna. En línea con lo que sostiene Paolo Rossi sobre las universidades, academias y sociedades científicas, es de señalar que muchos de los primeros miembros de la Royal Society de Londres, fundada en 1660, vieron una conexión entre sus investigaciones experimentales y su fe cristiana. A este respecto, Robert Cap Merton argumentó de manera muy célebre, aunque poco fundamentada y sin evidencias, que las creencias religiosas puritanas de muchos de sus miembros fundadores desempeñaron un papel clave en la configuración de las actividades de la Royal Society. Robert Boyle, por ejemplo, además de realizar importantes experimentos con su bomba de aire para investigar la presión del aire y otros gases, escribió La excelencia de la teología comparada con la filosofía natural allí por 1674 y compuso una obra titulada El virtuoso cristiano en 1690. Otro antiguo miembro de la Royal Society, cuyos escritos exploraron la forma en que la nueva filosofía experimental y mecánica podría utilizarse para apoyar la teología, fue John Ray, cuya obra La sabiduría de Dios manifestada en las obras de la creación en 1691 se convirtió en un clásico del género de la teología natural. En este trabajo, Ray argumentó que dado que la creatividad de Dios estaba presente en todo el mundo natural, ninguna parte de ella era demasiado baja o insignificante para no ser un tema de estudio de la filosofía natural. Durante la revolución científica se produjo en muchos ambientes clericales y religiosos una importante concordancia entre la fe cristiana y la naciente filosofía natural, en especial la física, hasta el punto de que surge por entonces el término fisicoteología para denominar una forma particular de teología natural que buscaba dar sentido religioso y significado a los éxitos de la revolución científica. Esta empresa, que fue llevada a cabo principalmente en Inglaterra, buscó una convergencia entre las verdades de la teología y la filosofía naturales. Stephen Gaukroger, en su reciente trilogía, se explaya con acierto en la compleja y rica relación entre religión y ciencia, en este caso la física, que forma el fundamento y sustancia de la fisicoteología. Sostiene plausiblemente el autor que la consolidación de la filosofía natural experimental en Gran Bretaña en el siglo XVII dependía de su capacidad para establecer sus credenciales religiosas. La filosofía natural tuvo éxito en parte porque podría ser útil en el ámbito de la teología natural. Sin embargo, en la siguiente fase de la historia, el cristianismo mismo se comprende cada vez más a la luz de una nueva y moderna concepción de la religión en la que la esencia de las diversas creencias se identifica principalmente con su contenido cognitivo. Esto permitió no solo una comparación imparcial de las religiones, sino también la de los fundamentos de las creencias del cristianismo y la filosofía natural. Posteriormente, y a medida que ésta se hizo más segura en sus afirmaciones cognitivas, las perspectivas para la disolución de la unión físico-teológica se hicieron considerablemente mayores. Isaac Newton está considerado como una de las cumbres de la excelencia del intelecto humano y el mayor científico de todos los tiempos. Mas la dedicación de Newton al nacimiento de la ciencia moderna, a la filosofía natural, como se llamaba entonces, es mínima comparada con su producción teológica, que por razones sobre las que aún se discute mantuvo en privado y que sólo en pleno siglo XX ha visto la luz pública. Por lo que sea cual sea el veredicto final de esta actitud a la vez grafómana y fóbica a publicar en materias de teología natural y revelada, al contrario, como ya hemos visto en líneas anteriores, que otros socios destacados de la Royal Society, de la cual fue presidente Newton entre 1703 y 1727, que fue el año de su muerte, su influjo en el devenir de la relación entre cristianismo y ciencia apenas si tuvo calado en la historia y desarrollo de la posible compatibilidad entre ambas. Bernard Coyne, uno de los mayores expertos en Newton, ha aseverado que este no fue un filósofo en el sentido en que Descartes, Locke y Kant fueron filósofos. Es decir, Newton no hizo contribuciones directas a la epistemología o a la metafísica que justificaría su inclusión en la lista estándar de los principales filósofos de los siglos XVII y XVIII. Descartes, Spinoza, Locke, Leibniz, Berkeley, Hume y Kant, o incluso en una lista de otros filósofos importantes de la época, Bacon, Hobbes, Arnauld, Malebranche, Wolff y Rey. Las contribuciones al conocimiento que hicieron de Newton una figura dominante del último milenio fueron en la ciencia, no en la filosofía. Pues aunque Newton claramente simpatizaba con Galileo, no escribió prácticamente nada crítico de la tradición aristotélica en filosofía, y el inmenso esfuerzo que dedicó a la teología no tenía como objetivo desafiar su autoridad epistémica del teísmo cristiano, sino en gran medida ponerla sobre una base más firme. Newton no hizo contribuciones directas a la filosofía de una magnitud similar. De hecho, asevera Coyne, solo de sus escritos existentes, Newton tiene más derecho a ser considerado un teólogo de primer orden que un filósofo importante. Tras la publicación de los escritos teológicos de Newton, muchos apologistas cristianos actuales, sobre todo protestantes de la cultura anglosajona, han reivindicado a Newton como ejemplo paradigmático para demostrar la compatibilidad entre la metodología naturalista de la ciencia moderna y el teísmo, para contrarrestar en la medida de lo posible la imagen de Newton como científico netamente secular y positivista avant la lettre, una especie de precursor de Auguste Comte, creada por científicos sobre todo franceses como Pierre-Simon de Laplace o Jean-Baptiste Biot, y que carecía de todo interés en compatibilizar la metodología naturalista de la ciencia moderna, a la que tan brillantemente contribuyó a nacer, con un teísmo en clara contradicción con la cosmovisión de la filosofía naturista. A la que tan brillantemente contribuyó a nacer con un teísmo en clara contradicción con la cosmovisión de la filosofía naturalista, que en Francia revistió un carácter claramente antiteísta con la implantación de la laïcité en 1989. Dada la aparente información conflictiva publicada finalmente hoy día sobre la ciencia de Newton y su religión, se podrían proponer varios modelos o hipótesis para explicar la relación entre las dos. En primer lugar, se podría afirmar que Newton fue, como acabamos de ver, una especie de prototipo positivista, es decir, que se adhirió a la separación metodológica, epistemológica y motivacional entre la ciencia y la religión. También se podría argumentar que Newton, aunque era un creyente herético, piadoso, abrazó sin embargo una forma de naturalismo metodológico y debido a esto no se le plantearon problemas teológicos al estudiar la óptica, la física y la cosmología. Segundo, Algunos, incluso antes de que Auguste Comte sentara las bases de la visión positivista de la historia de la ciencia, sugirieron que Newton recurrió a la teología solo después de un colapso mental o en la vejez. Dada la evidencia inevitable de que Newton produjo escritos teológicos, incluyendo algunos muy sinceros sobre la profecía bíblica apocalíptica, para muchos el polo opuesto de la ciencia, y que no pareció reaccionar ante las contradicciones, incoherencias y aberraciones que abundan en la Biblia, uno podría argumentar que tales escritos son producto de las imperfecciones humanas de la genialidad de Newton y que llegaron más tarde que sus grandes obras de ciencia. La santidad laica, de las cuales está cubierto de toda sospecha y son ajenas a la blasfemia irracional que es la teología de la revelación judeo-cristiana. Tercero, uno podría simplemente concluir que la teología de Newton y él mismo son producto de su tiempo y, por lo tanto, aquella no es particularmente notable. Si Newton estuviera vivo hoy, se podría arguir que seguramente sería un pensador estrictamente laico, ya que los pensadores brillantes ciertamente no son también pensadores religiosos. Y cuarto, uno podría querer argumentar que existe una integración parcial o al menos ciertos puntos de contacto entre la teología de Newton y su física, lo que se ha llamado la fisicoteología. Sexto, uno podría ir al otro extremo, desde la primera posibilidad, y sostener, como hacen algunos apologistas cristianos, que en el pensamiento de Newton hay una unidad completa e indiferenciada entre la ciencia y la religión en los niveles metodológicos, epistemológicos y motivacionales. Estas no son las únicas posibilidades, pero ayudan a capturar la gama de opciones propuestas por varios observadores, comentaristas y eruditos en los últimos dos siglos sobre la aparente compatibilidad entre la religión y la ciencia en la vida y en la obra de Newton. Sea como sea, parece bastante claro que el caso de Newton es un ejemplo de disonancia cognitiva o disonancia cognoscitiva, un término de psicología de las creencias y las emociones que hace referencia a la tensión o desarmonía interna del sistema de ideas, creencias y emociones, o sea, cogniciones, que percibe una persona que tiene al mismo tiempo dos pensamientos que están en conflicto, o por un comportamiento que entra en conflicto con sus creencias. Es decir, el término se refiere a la percepción de incompatibilidad de dos cogniciones simultáneas, todo lo cual puede impactar sobre sus actitudes. El concepto fue formulado por primera vez allá por 1957 por el psicólogo estadounidense Leon Festinger en su obra Teoría de la disonancia cognoscitiva. La historia de Festinger plantea que al producirse esa incongruencia o disonancia de manera muy apreciable, la persona se ve automáticamente motivada para esforzarse en generar ideas y creencias nuevas para reducir la tensión hasta conseguir que el conjunto de sus ideas y actitudes encajen entre sí, constituyendo una cierta coherencia interna. Este programa está hecho para muy pocos oyentes. Puede que no viva aún ninguno de ellos. Esos podrían ser los que comprendan mi Zaratustra. ¿Acaso tengo yo derecho a confundirme con aquellos a quienes soy y se presta atención? Lo que a mí me pertenece es el pasado mañana. Algunos hombres nacen póstumos. Las condiciones requeridas para comprender y para comprenderme, luego con necesidad, las conozco demasiado bien. Hay que ser probo hasta la dureza en las cosas del espíritu para poder soportar solo mi seriedad y mi pasión. Hay que estar acostumbrado a vivir en las montañas y ver a nuestros pies la miserable locuacidad política y el egoísmo de los pueblos que la época desarrolla. Hay que hacerse indiferente. No debe preguntarse si la verdad favorece o perjudica al hombre. Hay que tener una fuerza de predilección para las cuestiones que ahora espantan a todos. Poseer el valor de las cosas prohibidas. Es preciso estar predestinado al laberinto. De esas soledades hay que hacer una experiencia. Tener nuevos oídos para una nueva música, nuevos ojos para las cosas más lejanas, nueva conciencia para verdades hasta ahora mudas, y la voluntad de la economía en gran estilo. Conservar las propias fuerzas y el propio entusiasmo. Hay que respetarse a sí mismo, amarse a sí mismo, absoluta libertad para consigo mismo. Ahora bien, solo los forjados así son mis oyentes predestinados. ¿Qué me importan los demás? Los demás son simplemente la humanidad. Se debe ser superior a la humanidad por la fuerza, por el temple, por el desprecio. Estas palabras son de Friedrich Nietzsche. Buenas noches. La semana que viene nos oímos.